parirá perureira, pumiru parirá pai, pumiru parirá neru peru papai. Entrando en un nuevo cor animal. Parirá perureira, pumiru parirá pai. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré en el bolsillo cuatro lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Con este tema de la muchacha Palmonte. Es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar. Sí, se fueron para el monte, pero no ese monte colombiano de donde viene la muchacha, sino para el monte del Montjuic. Nuestras convidadas de hoy, que son José Pérez. Buenas tardes. Hola, muy buenas. Y Carol Fraile. Buenas Hola. Tardes, Carol. Hola, ¿qué tal? ¿Os ha gustado este tema de la muchacha? Mucho. Es muy bonito, ¿verdad? Muy bonito, sí. Bien, pues estáis escuchando un cor animal, que es un programa más de Contrabanda, que emite los sábados de 4 a 5 de la tarde, cuando puede, en directo, si no escucharéis alguna grabación que hacemos en este maravilloso estudio. El cor animal se escucha también desde Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona, los miércoles a las 0 horas y suponíamos que también los viernes a las 10 y media, aunque no nos estamos encontrando a esta hora. Radios amigas como Radio Almaina de Granada también nos remiten los viernes de 5 a 6 de la tarde desde el 88.5 de la FM Granadina. También radio libre y autogestionada como Contrabanda. Muchas gracias, Radio Almaina. Vuelvo, porque es que si no lo cuento ahora, siempre me olvido de darle las gracias a todas las personas que hacen posible este proyecto. Como vosotras vais a hablar también de todas las personas que hacen posible un lindo proyecto que iniciasteis años A, 5 años A, en las faldas del Montjuïc, ¿no? Y vamos a hablar de Lord de la Font Trobada. Quisiera comenzar el programa preguntando cómo se encuentran dos personas como vosotras, que venís de diferentes experiencias y latitudes, en un proyecto como este, y en qué momento y necesidad, con qué experiencia de vida os estáis juntando. Yo concretamente, la experiencia, por así decirlo, agrícola o de huertos, ya me viene de pequeño de mi padre, ¿no? Del pueblo. Después tuve que marchar al exilio a Francia y allí pude tener también la oportunidad de tener una casa con 100 metros cuadrados de jardín y allí monté mi primer huerto. Después, cuando volví para acá, ya en la época del 77, pues aterricé buscando una casa para vivir, aterricé en Pueblo Seco. Y entonces un amigo mío, bueno, me dice un amigo en el barrio y me dijo, mira, tenemos que subir allí a la Fontrubada, que hay una fuente que nace allí y demás. Y él iba normalmente a buscar agua allí, ¿no? Y entonces, pues, un día fui con él y había la misma explanada que hay ahora y había un chorrito de agua súper pequeño y una balsa que recogía el agua de la fuente. O sea que yo pensé que aquello antiguamente había sido un huerto. También había sido una pedrera, porque las piedras que se encontraron al cavar en las parcelas demostraban que aquello había sido una cantera. Y bueno, y yo me dije, ¿y esto que esté así, no? ¿Qué cosa, no? Podría estar aprovechado. Y bueno, pues nada, pasaron los años y cuando se montó lo de el Ateneo Cooperativo La Base, pues bueno, estuvimos allí trabajando para montar el Ateneo. Y cuando se acabó el Ateneo, yo me dije, pues ahora voy a hacer una convocatoria para tirar el huerto para adelante. Y hice una convocatoria y allí es donde nos conocimos. Ella y un amigo mío que yo traje de ahí, de Sants, que estaba jubilado y era también libertario y nos echó una mano hasta el final. O sea que fuimos los tres mosqueteros del huerto. Bien, Carol. Entonces, tú lo encuentras por la convocatoria, pero ¿habría algo que te moviera también a buscar este tipo de proyecto o iniciativa para...? Porque estás viviendo en el Poblase, sí. como José. Bueno, yo, siguiendo un poco la estela de José, os cuento que la afición al huerto y a los cultivos me viene también de pequeña. No porque mis padres fueran agricultores, pero sí porque tenían un trocito de tierra y... Bueno, hicieron un intento durante varios veranos. Yo me impliqué mucho y me encantaba, era una gozada. Después también me exilié, un exilio diferente, a Holanda y allí tenía un balcón huerto. Y cuando volví a Barcelona, pues enseguida que tuve un mini balcón, allí que me puse mis lechugas. Entonces cuando yo en el 2014 me encuentro un cartel que dice convocatoria informativa para montar un huerto, para promover un huerto en el barrio... Ni me lo pensé, o sea, salí corriendo y allí que me encontré a José y a Carlos y más gente que formaba el colectivo que se vino a llamar el Grupo Motor. El Grupo Motor. Sí. O sea, los dos exiliados con vuestras experiencias de agricultores. Yo también tengo experiencia de agricultora. También ocupamos un espacio para darle un huerto al chino, al Lord del Chino. Entonces... Bien, ¿os encontráis? ¿Fue un largo proceso iniciar todo o como...? Bueno, contad un poco el proceso. Pues sí, esto viene del año 2017, ¿no? El inicio. ¿O viene anterior la gestión? ¿O el encuentro? No, viene antes. Sí. La convocatoria en el barrio se hizo en el 2014, finales del 2014. Claro. Ahí es cuando empezamos a movilizarnos y a intentar reunirnos con el distrito para hacerle una propuesta. Que el distrito nos pide muchos datos. Entonces hay un grupo importante de personas que bajo el liderazgo de alguna manera de José y Carlos, que tenían más experiencia, sobre todo Carlos en huertos libertarios, etcétera, montan o preparan un documento con la propuesta, digamos, ya más técnica, ¿vale? De cuántas parcelas, de cómo se distribuían, etcétera. Y además también empezamos a movilizarnos por el barrio para conseguir firmas y apoyo de entidades, de particulares, etcétera. Esto fue el 2014. Y a continuación, pues, reuniones, el distrito encarga un estudio agronómico para ver si era viable hacer un huerto para consumo humano en esa zona donde José ya la había propuesto. Y claro, eso se iba dilatando, con lo cual desde que lo empezamos a mover en 2014 hasta que se pone en marcha el huerto en el 2017 y firmamos el convenio de concesión con el distrito, pasan casi 3 años, ¿verdad? 3 años. Tres años de sí, José. Sí. Intensos, entonces. Mucho. 3 años de no parar y de estar allí clavando clavo. Porque empezamos a negociar con CIU. Las primeras negociaciones que hicimos en el distrito fueron con CIU. Y fuimos allí y CIU nos dijo que le parecía muy bien lo nuestro, pero que ellos solo contemplaban los huertos urbanos para los jubilados. Y dijimos, ah, sí, vale, bueno, pues ya veremos cuando venga otro gobierno. Otro gobierno. Y entonces cuando ya empezamos a trabajar seriamente con Podemos y entonces, bueno, ya nos pidieron por los estatutos, funcionamiento interno, etcétera, etcétera. Pero bueno, ellos sí que tenían viso de tirar adelante el proyecto porque lo veían ya de otra manera, sin edades, o sea, sí. Desde 18 hasta los 180. Bueno, hay más pequeños que los he visto también sí. Por allí correr. Bueno, pero para que tengan parcela, no. Vale. Otra cosa son los hijos de los que vale. Tienen que parcela. Que eso también lo contemplábamos en el reglamento interno. Porque en un principio queríamos hacer un parque infantil, que al final no se pudo hacer, pero sí que contemplábamos que los padres pudiesen enseñarle a los hijos experiencias nuevas que de alguna manera es la pedagogía, viene por la experiencia vivida. Y de eso sí que te se mete en el cuerpo, incluso cuando eres mayor, ¿no? Y decir, bueno, yo ya cogía tomates cuando casi no podía andar. Y tú también. Sí, sí. ¿Tú vienes de Andalucía? Sí, yo vengo de un pueblo de Jaén. Tienes un acento andaluz, sí, sí, sí. Pero cara de holandesa. Y él con el petit peu. Bueno, bien, entonces estamos en el año ya 2017 con los Podemos, ¿dices? Sí. ¿Cómo se cuece esto de es un huerto libertario o no es un huerto libertario? Bueno, inicialmente las personas que hicimos aquello, el planteamiento era un huerto libertario o autogestionario. La propiedad puede ser de quien sea, pero quiere decir el funcionamiento horizontal y autogestionado. Claro, y asamblea. Asambleario. Quiero decir, allí no era, la cuestión era que pues que entre todos pues se tenía que negociar todo, ¿no? Y también muy importante, comunitario. Y de hecho ahora yo de las pocas ocasiones que he tenido de hablar sobre el proyecto con políticos, están muy orgullosos y digamos que enfatizan que este huerto fue el primer huerto de la ciudad que no era un huerto para jubilados y jubiladas, que era un huerto para todas las edades, permeable, solidario, comunitario, con la soberanía alimentaria como uno de los de las metas y autogestionado también, ¿no? Porque claro, quieras que no, sí, el ayuntamiento tuvo que hacer un esfuerzo para ayudar a ponerlo en marcha, pero una vez puesto en marcha se desentiende completamente y no le supone ningún esfuerzo ni económico ni de recursos, ¿no? Entonces, claro, eso también es una gran ventaja. Los huertos para jubilados y jubiladas, que están muy bien, pues tienen un coste, tienen una, bueno, hay que mantenerlos, ¿no? Y además no tienen la parte comunitaria. Aquí en nuestro huerto hay que implicarse también en la comunidad. O sea, no es que tú llegas allí a tu parcelita y eres propietario de ella. No, tú estás como de prestado, pero como formando parte de esa comunidad, pues te beneficias de todas las ventajas y también de la posibilidad de colaborar, de conocer a la comunidad, de acercarte, de que ella se acerque a ti. Eso es un gran, bueno, una gran experiencia. Una pregunta antes de empezar a hablar de cómo es el colectivo actualmente y lo que se ha conseguido. Cuando hacéis la convocatoria y abrís el proyecto ya a una amplia participación, ¿es la soberanía alimentaria vuestra forma de llamar a la gente o es simplemente la experiencia agroecológica en la ciudad o qué es lo que ofrecéis? En un principio lo que se ofrece es tener una relación directa con la tierra. Y los productos que puedas sacar de eso, porque encontrarás una satisfacción que no encuentras en el supermercado. Entonces, esto es el atractivo fundamental inicialmente. Porque, mira, te tengo que decir una cosa. Cuando nosotros pasamos por todo el barrio, por todas las entidades, por todos los colegios, etcétera, etcétera, para que nos firmasen y nos apoyasen en el proyecto, y se hizo pues un empapelado por el barrio y lo dimos a conocer perfectamente, el día que se hizo la convocatoria para repartir las parcelas, ya hubieron 30 o 40 personas de sobras. En lista. En lista. Wow. ¿Cuántas parcelas tiene el espacio? 111. 111. Que están cogestionadas muchas veces entre... Quiero decir, cogestionadas. Gestionadas en cooperación. No es una parcela una persona, sino que a veces son varias personas gestionando una parcela, ¿no? Bueno, en un principio... la parcela es de una persona. Si por circunstancias X no puede porque está enfermo, se tiene que marchar, etcétera, etcétera, le dice a alguien conocido de más que se la cuide. Pero hay un reglamento interno que dice que si dejas de trabajar la tierra, la pierdes. Wow, eso me encanta. Dejas de participar en el proyecto. Claro. Te vas. Sí. Porque hay cola. Sí. Es verdad que inicialmente la idea era esa, siempre con la posibilidad de que fuera el titular y alguien que le acompañe, o bueno, la familia, el hijo, la hija. Pero es cierto que como con el tiempo se ha extendido el conocimiento, o sea, se ha ampliado el conocimiento del huerto y muchísima gente ha sentido la atracción de cultivar y tener la experiencia con la tierra, pues resulta que hay veces que nos llega una persona y nos dice, yo quiero apuntarme, vale, te adjudicamos la parcela, rellena el papelito y nos dice si traes algún acompañante y pone a 8 acompañantes, que son 4 familias con sus hijos. Wow. Entonces, claro, es verdad, está bien, porque así cuanta más gente se involucre y participe, mejor. Pero claro, es verdad que la parcela tiene 4,5 metros, son 2 mesas, entonces da para lo que da. Pero en cambio, la gente que tiene, bueno, que se han asociado, digamos, están muy contentos y nunca abandonan la parcela porque siempre hay alguien de esos 8 que tiene tiempo, ¿vale? Porque es verdad que mucha gente a veces no le da tiempo pues por las obligaciones de la vida y le tenemos que dar el toque, oye, que o la pones en marcha o la tienes que dejar a alguien que está esperando. Entonces, bueno, eso se ha ido dando con el tiempo, ¿no? Luego también tenemos parcelas que son el doble de grandes, que son 9 metros cuadrados, que son de entidades. Y es así que por defecto, o sea, por definición, agrupan a un colectivo importante. Como puede ser, pues, espacios de infancia, de crianza, pueden ser escuelas, pueden ser asociaciones. Y ahí sí que igual el colectivo pues, son 20, 30 personas. Y también se van turnando, organizando, etcétera. Cuando os encontráis, entráis con esas 30 personas en cola y que tenéis ya todo el terreno, entráis todos a trabajar y a limpiar la tierra al mismo tiempo. ¿Se hacen las divisiones ya con un trabajo colectivo formado? Sí. Eso lo hicimos nosotros, los organizadores. Ah, vale. delimitamos las parcelas con unas cuerdas, hicimos los pasillos, lo delimitamos todo y ya está. Y a partir de aquí, luego se entregaron por orden de llegada las parcelas. Muy bien. Y bueno, la fuente esa, la Font Trobada que se encuentra por allí, esa obra de, bueno, de mejora, supongo, del riego, ha sido asumida por el ayuntamiento, ¿no? Sí, el ayuntamiento asumió lo fundamental, que era el vallado de todo el perímetro y la recogida de agua, que ya te digo, yo cuando iba allí caía un hilito de agua, pero es porque se perdía muchísima por todos los sitios y se iba pues hacia la claveguera, hacia la cloaca, porque no estaba recogida. Y entonces esto sí que hicieron una recogida de agua muy grande, hicieron un pozo bastante, pues no sé si me hablaban de 3.000 litros o no sé cuánto, en el suelo, pues si queríamos utilizar el agua con una bomba, pero al final nosotros no lo utilizamos nunca, porque salía tanta agua que compramos 4 bidones de 1.000 litros de esos de plástico, y se llenaban enseguida, y se llenan enseguida. O sea, agua hay para que no la acabes nunca. Porque es de la mina, ¿no? De la propia mina que hay allí en Montjuïc, que por eso en Montjuïc hay tantas fuentes. Claro. Lo que pasa es que el ayuntamiento las cerró prácticamente todas, alegando de que el agua no era potable cuando... incluso en la de Fontrobada, yo al final de los años me encontré el cartelito agua no potable, pero era para curarse en salud, ¿no? Porque la gente del barrio iba a buscar y nadie se murió por esto. Sí, pero sí. Bueno. Entonces, la calidad del agua que tenéis ahora es buena. Sí, yo creo que buena sí. Buena para riego, pero no para beber, ¿no? ¿O cómo? No, yo continúo bebiendo allí, perfectamente. Es un agua que es un poco alcalina, pero quiero decir, no es que sea no potable. Lo que pasa es que, bueno, no sé, podría haber alguna filtración dentro de la mina, no sé, que entonces fuera no potable. Pero cuando nosotros hicimos la cata y la llevamos a analizar, lo único que nos dijeron que era un poquito alcalina, ¿no? Bueno, creo que tenía también una cantidad elevada de nitratos o nitritos. Y claro, obviamente no está clorificada. Con lo cual no está potabilizada en el sentido de que se hace para el consumo humano. Pero es verdad que seguramente ese poco de extra de nitratos no tiene efectos perjudiciales. Sí que puede ser que con el tiempo, a lo mejor... Pues empeore o cambie y tenemos que hacer analíticas cada año. Pero bueno, a ver, no es potable desde el punto de vista oficial, pero sabemos que hay gente que va a recoger agua, llena bidones y se lo lleva a su casa, pues porque le gusta, porque tiene un sabor más neutral, no sabe a cloro, como sabe la del grifo. Y yo puedo decir, sin que esto sirva de no sé, de que nadie vaya a ir a beber, yo al principio cogí agua y hacía pan con ella. Pues y no me ha pasado nada, estoy muy bien. Bien, estáis a 100 y pico personas. 100 y pico parcelas, ¿no? 111, sí. 111. ¿Algunas entidades? ¿Qué entidades están colaborando con el proyecto? Pues ahora mismo tienen parcela la Escola Poblesec, un espacio de infancia que se llama Somia Truitas, otro que se llama Petits Exploradors del Poblesec, hay un grupo de jóvenes del Poblesec que se llama Joves Units del Poblesec, hay otro que es un espacio también de aprendizaje, que es de jóvenes de familias inmigrantes, creo que se llama Espai Dotxa Setxa, que está también en el Carrer Concordia, y creo que me dejo una entidad más, Petit Molinet, creo que es, sí. O sea, toda gente en espacios o entidades relacionadas con el Juvent, ¿no? Con la juventud, sí, del futuro. Sí, exacto. O niños o juventud. Sí, o jóvenes. Ahí está. ¿Y cómo veis esa experiencia intergeneracional en el huerto. Bueno, esto es un poco pasajero, yo diría, ¿no? Porque no es lo mismo que a nivel personal o de pareja o lo que sea, tengas un huertecito que más o menos te dedica a una entidad, ¿no? Porque hay lapsus, ¿no? Dentro de las entidades que por motivos X, pues no tienen tiempo para hacerlo o no están motivados. Hay una cierta dejadez, tampoco no hay muchas, ¿no? Pero bueno, por lo menos tienes la opción de conocer lo que es un poco el cultivo, ¿no? Que para los jóvenes, para nosotros, es fundamental. Y más, sobre todo, para los padres que tienen niños pequeños, que ya ayudan a regar y se divierten al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Pero las entidades, claro, las entidades van a su aire. Bueno, pero digamos que sí que existe un aprendizaje de primera mano para grandes y pequeños, ¿no? Sí. Y bueno, es un lujo tener una experiencia rural en una ciudad como Barcelona, sí, sí. Que hay muchos proyectos, por cierto, también de huertos comunitarios y urbanos, ¿no? Pero no sé si tan grande como este, excepto Camasdeu, que ya es un proyecto completamente autogestionado, no lo conozco. Ya, yo tampoco tan grande. Nosotros desde un principio contemplamos el hecho de que entidades vinieran allí como entidades, no como personas ni a formar parte de ello. Yo me pasé en todos los colegios de San Antonio y Pueblo Seco y hablando con los directores y a todos les pareció fantástico, ¿no? Lo que pasa que, bueno, después por motivos a lo mejor de cada colegio, pues no han tenido tiempo de colaborar o no han encontrado el motivo para colaborar, ¿no? Pero yo siempre les vendía la misma moto a los directores, a hacer salidas como tiene que ser para que los niños o los jóvenes se espallen un poco e ir allí a visitar aquello y trabajarlo, porque eso también es muy importante para la juventud, que aprenda de que el tomate no te lo dan en un quechu. Y sí que es verdad que hemos recibido en todo este tiempo, desde el 17, muchas visitas de escuelas, tanto de, bueno, sobre todo el barrio de San Antonio, de Poblesec también, y también de colectivos de distintos, incluso de una vez vinieron de un colectivo de Hospitalet o una escuela, y sí que hacen exactamente lo que comenta José, que vienen a visitarlo y en alguna ocasión incluso nos ayudan a, pues yo que sé, a quitar hierbas, a preparar un terrenillo, a poner alguna planta aromática en las zonas comunitarias. Y realmente siempre salen muy contentos. También hemos recibido visitas de, yo que sé, universitarios que vienen aquí a hacer un máster y se interesan por eso. No hace mucho vino una chica que está haciendo la tesis sobre huertos urbanos y vino a tomar unas catas para estudiar la calidad de la tierra. O sea que realmente hemos recibido mucho interés cuando la gente se entera de que existe este huerto, digamos, tan especial. Escuchemos lo que pasa en el huerto. Esta era una grabación de alguna persona que está por allá, de las orenetas bebiendo agua. ¿Qué? Wow. A orenetas y fauna diversa, que hasta murciélagos estáis contando. Sí, sí, sí. Eso también, ¿no? Es como, porque lo he visto así como una de las noticias últimas de vuestro blog, ¿no? Sí. De que estáis examinando la cantidad de murciélagos o rapenats que conviven en vuestra tierra. Y bueno, y con eso me gustaría escuchar que contarais a que las personas que puedan estar escuchando este programa qué relación tiene esa biodiversidad específica del espacio con los cultivos o con lo que estáis sembrando. Yo lo que te puedo decir, porque hace 45 años que estoy en el barrio y me gustaba mucho subir a la fuente, y te puedo decir que desde el principio ahora la biodiversidad a nivel de pájaro es enorme, es enorme. Antes no se veían ni murciélagos, ni orenetas, o sea, las golondrinas, ni una clase de pájaro que yo ahora estoy sorprendido, que es más pequeñito que el gorrión. Sí. Es más pequeñito que el gorrión. O sea, luego empezaron a venir las palomas esas torcaces, esas que son más morenitas, y está plagado, pero cada vez hay más y más. Y nosotros los podemos observar allí en el... Y, por ejemplo, de murciélagos pasan bandadas que antes era... Yo subía por Montjuïc muy a menudo y yo los murciélagos no los veía. No sé cuándo... Pero quiere decir que en cantidad todo esto ha ido más, ¿eh? Pero a mucho más. Porque también han venido la gaviota a instalarse en Montjuïc, imagínate. Pero eso se lo comen todo, ¿no? Sí. Bueno, se comen lo que pueden, ¿eh? Sí. Porque también están los loros, ¿sabes? Los loros esos. Los periquitos. Los periquitos. Bueno, no son periquitos, son loros. No son cotorras. Cotorras, eso. Cotorras nos comen los tomates, pero... Oh, devorado, o sea, los devoran, les pegan unos picotazos, dentro lo puedes creer, sí, verdes y todos se los comen. Bueno, escuchaba la importancia de tener murciélagos en el campo, o sea, lo leía en el blog, muerto, sí. por toda la cantidad de insectos, y malos bichos que se comen. Claro. Y vamos, veía cómo se mostraba orgulloso el huerto de tener variedades de murciélagos, sí. Algunas similares a una rata casi, porque por el tamaño, ¿no? Sí. Pero bueno, de ratas también hay mucha rata. Uh-huh. Y ¿sabes lo que nos falta? Que es una cosa esencial y no se ven, son las abejas. Ya, las abejas. Porque no hay polinizadores. O sí, hay unos abejorros. Los abejorros son unos negros muy gordos, pero están muy... no se ven prácticamente. Sí. Las abejas no se ven. Cierto, sí. Esto es un desastre. Sin abejas no existimos. Claro, sin abejas no se poliniza. Sí, yo también he visto diferencia de, o sea, caída en la presencia de polinizadores. Del primer año en estos 5 o 6 años que llevamos, hemos notado que ha bajado el nivel de polinización, sí, y de insectos. Esto es preocupante. También hemos visto que hay mucha presencia de la avispa asiática. Hemos tenido que recurrir al ayuntamiento para que eliminara varios nidos por la zona. Y claro, es que estas se comen a otros insectos polinizadores que pueden ser muy útiles. Y esto es un problemón grande, sí. ¿Y no estáis hablando con la gente que está haciendo apicultura? Pues es que, por lo visto, la apicultura en zona urbana está prohibida, ¿no? Uh-huh. Y sí que nos contactaron desde el museo, desde el Joan Miró, porque tuvieron una exposición sobre abejas y creo que tienen un panal, pero una caja pequeñita en la azotea. Pero claro, es que nosotros desde el principio ya había mucha gente del huerto que quería poner algún enjambre, algún panal. Y de hecho se formó alguna vez un enjambre en una planta de espliego, o sea, de manera natural, pero claro, la gente se asusta cuando lo ve. Y esto es un poco delicado, porque bah, podríamos tener seguramente un panal en la zona más alta sin problemas, pero requiere mucha organización y mucha prudencia. Sí, allí sí. A mano de la terraza del mirador, ¿no? Exacto. Sí, sí. Para el futuro quizá, quién sabe. A ver si se van los del mirador y dejan poner los panales. Estaría bien. Vosotras, no sé si este huerto viene a ser una de las zonas implicadas en esos conflictos urbanísticos que había también en esa falda del Montjuïc, alrededor del mirador, o no. Ahí no había ningún proyecto urbanístico partiendo. Vale. No sé si activáis a nivel político con otras iniciativas que estén por la soberanía alimentaria, si os encontráis o estáis articulando algo al respecto con otras iniciativas que estén trabajando en la ciudad. Claro. Bueno, sí, estamos en contacto con otros huertos del barrio, del distrito, de hecho. Y bueno, en junio de este año tuvimos una reunión promovida por el distrito, a la que acudieron estos diferentes huertos, como son el borde de la Font de la Guacha, que está más bien al otro lado de la Avenida María Cristina, el huerto, un huerto no se acordaba hoy de dónde estaba. Otro huerto más pequeñito, que es el Orsec, que también, bueno, ahí hay intercambio de conocimientos y experiencias, y esto así a nivel barrio. Y siempre que hay alguna actividad en el barrio cooperativa, pues intentamos estar allí presentes. Y la idea es, de cara al, por ejemplo, el primer trimestre de este año, es también organizar actividades en colaboración, por ejemplo, con los centros cívicos, o sea, para implicar que venga la gente del barrio a visitarnos o hacer alguna actividad con ellos, una plantación o una recogida de algo. Y luego también yo, por mi parte, por interés personal, estoy en un grupillo de huertos de toda la ciudad y parte de Extrarradio. Estos sí que son todos huertos, la mayoría libertarios e incluso ocupa. Y yo siempre voy a estas reuniones porque son muy interesantes, porque es que la gente que está allí tiene mucha experiencia también de cultivo y saben un montón y son muy generosos. Todo el mundo se comparte, lo que pasa que eso es como más extraoficial, digamos. La del el distrito viene promovida y fomentada por el propio distrito, aunque la energía sale de los propios huertos, y la otra es un poco más, bueno, por independiente, autónoma, sí. Exacto. Sí. ¿Y os intercambiáis semillas? Pues no de manera oficial, pero sí, digamos, bajo cuerda. O sea que, y luego en nuestro propio huerto sí que hemos hecho casi cada año un día de intercambio de semillas y plantación de planteles, que lo solíamos hacer ahora en enero, de cara a los planteles de primavera. Los tomates, las berenjenas, los pimientos, etcétera. Sí. Pasa que ahora, este año no sé, bueno, depende del año. También es verdad que con los 3 años de pandemia perdimos mucho fuelle. Se perdió mucha fuerza en la comunidad. La comunidad se disolvió un poco. Y estamos todavía un poco a remolque de recuperar esa fuerza inicial. Yo que había pensado que ese había sido el refugio de todos durante los años de pandemia, ¿no? Para la mayoría de la gente, para poder respirar el pulmón del Montjuïc. Bueno, sí, una parcela, no cuando sé. Se abrió, cuando acabó el confinamiento, sí, pero es verdad que durante mucho tiempo los huertos estuvieron todos cerrados por prevención. Y tuvimos una lucha importante con el distrito, porque nuestro argumento era, tenemos un huerto con casi 1000 metros cuadrados. Por mucha gente que vaya de esas 111 parcelas, nunca, siempre vamos a poder respetar la distancia de seguridad. Claro. Pero, o sea, prácticamente hasta el último momento no nos dejaron abrir y abrimos un poco, pues mira, en plan, o si son lentejas, o las que las quieres, si no las dejas, o sea que, y de hecho la conversación fue un poco, bueno, vale, pues vosotros mismos, como sois autogestión, ya os apañaréis, ¿no? Pero fue así, realmente no nos daban permiso para abrir, y eso fue muy frustrante porque tuvimos que organizar una serie de turnos de que solo hubiera máximo, yo qué sé, 10 personas por cada franja horaria, para así garantizarle al distrito que, bueno, pues que no iba a haber ninguna posibilidad de contagio. Y, madre mía, te tocaba ir a regar a las 12 del mediodía cuando hacía mucho calor y ya en mayo, y claro, la gente se quejaba, con lo cual fue una gestión complicada. Y luego también, claro, es verdad que de manera natural todo el mundo decía, bueno, vamos al huerto, allí al menos nos podemos expansionar, pero durante el confinamiento no se podía, estaba prohibido salir de casa. Y los padres con niños estaban muy desesperados, y entonces ahí se creó como una tensión entre familias sin niños, bueno, personas sin niños y familias, ¿no? Y eso enrareció un poquito las relaciones internas. Bueno, claro, como las relaciones de la gente en general, sí, durante esta pandemia. Personas han con perro, personas sin perro. Dispares y cada cual sí, a su rollo, ¿no? Sí. Vamos a escuchar un temita. Fuerza natural, fuerza, no me falte el aire. Para atravesar tormenta cuando el trabajo se arreverdece. Y si me apuna el viento, no me falte el aire. Vuélvome a las alturas cuando el trabajo se arreverdece. Fuerza, no hay más esquinas, no me falte el aire. Hay que mirar para adentro cuando el trabajo se arreverdece. Para avivar el fuego, no me falte el aire. Mi voz sea la herramienta cuando el trabajo se arreverdece. Mi voz sea la herramienta cuando el trabajo se arreverdece. Mi voz sea la herramienta cuando el trabajo se arreverdece. Varios temas de Perota Chingó. Uno era piel y este es reverdecer. Me gusta este. Estábamos hablando del Hort de la Font Trobada, situado en una de las faldas de Montjuïc, con Carol Fraile. Uh-huh. Y con José Pérez Albaete. Albalate. Ah, tío, Albalate. Ahí. Y bueno, nos estaban comentando eso, la dificultad que había sido seguir con el proyecto durante la pandemia por lo dispares que fueron las soluciones de uso de los espacios libres, ¿no? Bueno. Pasasteis la pandemia y os habéis vuelto a juntar. Uh-huh. Y ahora con más fuerza, porque bueno, yo voy de vez en cuando también con unas de esas personas que tienen una parcela y que de vez en cuando se la deja a alguien para que se la riegue. Y yo siempre veo un mogollón de vida allá. Sí. Está en creciendo. Vuestra lista seguro que ha aumentado. Sí, sí. Y mira, no tuvimos que hacer nosotros presión respecto al volumen de personas que había que estaban esperando una parcela, que llegó un momento que había más de 50, ¿no? Uh-huh, sí. En lista de espera. Entonces, yo no sé por qué vía, pues el ayuntamiento, yo estaba un día allí en el huerto y vino el Max Serra, que es el consejero de distrito, con un séquito de allí del ayuntamiento, y venía a proponernos lo de ampliar el huerto encima. Uh-huh. Encima de donde está la fuente, allí encima, pues... ¿Al lado del Miramar? No. ¿Eh? ¿Dónde está la fuente? ¿No está, no corre por debajo de esa terraza del Miramar? No, bueno, es que es complicado. Esas aguas vienen de por allí, pero no se sabe dónde. Uh-huh. Porque debajo del restaurante de allí había como un pasadizo, no porque estaba aquello allí, pero por allí salía agua, pero también salía de por aquí, de por allá, de todos los sitios. Bueno, se ve que allí se... Y todo esto se recogió, de alguna manera se canalizó y entonces salía agua, pero... Y bueno, ellos vinieron a proponernos eso, el ampliar encima el huerto, que se hicieron varias reuniones, se hizo incluso presupuesto de 380.000 euros o algo así, una pasada. Pero bueno, se propuso y también se propuso que estaría después del verano pasado. Y no sé, se han enfriado las cosas, no sé por qué motivo, a lo mejor es porque este año, como es año de elecciones, lo quieren mover más, pero que el proyecto está y la gente esperando también. Sí. Está. ¿Cuántas tenéis ahora en espera? No, allí en la parte de arriba se quieren hacer 80 parcelas más. Wow. Y no sé si ya hay gente en lista de espera también. O sea que 80 ya están adjudicadas, pero hay todavía más gente esperando. No están adjudicadas porque todavía no es 100% seguro. Hay una lista de personas que manifestó su interés en tener un huerto y esta lista ya iba por las 125 o 150. Pero claro, ahí también cuando se supo que el número de parcelas que se creaban en este nuevo huerto o ampliación del actual no iba a superar las 80, pues también se creó un poco de tensión porque la gente decía, bueno, si yo estoy en el 81, ¿qué pasa conmigo? Otra vez a la lista de espera. Entonces ahí dijimos que bueno, mejor esperar un poco a ver cómo quedaba el proyecto final y en el momento que sea realidad, pues ya se verá la manera de adjudicarlo. Entonces ahí... Yo lo que propondría es que se amplíe el huerto ahí y en muchos más sitios de Montjuïc. O sea, una cota más alta, pero a dos niveles. O sea, y por encima, y por encima, y por encima hasta llegar al castillo. No solo por la gente que haya en lista de espera o la gente que en el barrio tenga interés en un huerto, sino porque es regenerar la tierra, que es uno de los problemas más grandes que tiene ahora actualmente el planeta. Que la tierra se está convirtiendo en desierto, exacto. Entonces cada vez hay menos terreno para cultivar, para ejercer la actividad agrícola. Y aunque solo sea para concienciar a todo el barrio de Cobaulesec de eso, ya valdría la pena crear el máximo de huertos. Y yo aquí diría ya en plan política, no un huerto que cueste 380.000 euros por parte del consistorio, porque entonces ¿a cuánto sale cada parcelista si solo salen 80 parcelas? Sale carísimo, ¿no? Pues no, pues hagamos un huerto en plan mínima inversión, máxima implicación de la población, de la gente que va a participar, como pasó en nuestro huerto. Nuestro huerto costó 60.000 euros al ayuntamiento, que ya es mucho, pero es verdad que es como dice José, había que hacer mucho trabajo. Pero bueno, 60.000 euros dividido entre las 300 o 400 personas que entran en ese colectivo actualmente y todas las que han entrado en los últimos años que se han marchado, bueno, al final sale más baratito, ¿no? Por ciudadano. Pues hagamos algo así. Pero es verdad que, claro, según qué zonas de la ciudad, según qué terrenos, necesitan más inversión. Entonces habría que llegar a un equilibrio. Pero yo creo que la solución para la soberanía alimentaria es que todo el mundo del barrio tenga un huerto. Sea de un metro cuadrado, dos metros, tres, cuatro, los que sean. Lo mínimo para poder sacar unos tomates. Y saber qué es tocar la tierra, qué hay debajo de la tierra, qué hay encima, cómo funciona la fotosíntesis. Lo mínimo básico para entender que los tomates no vienen de un paquete del supermercado, sino que vienen de un esfuerzo muy, muy grande para sacarlos de la tierra. Bien, como ya os había dicho en la pausa esta que hicimos musical, lo de la soberanía alimentaria y la posibilidad de alimentar una ciudad con su campo. ¿Lo veis viable? Ya sé que es muy difícil. Hombre, yo creo que, mira, todo es viable si hay una voluntad política para hacer las cosas. Y las cosas no se hacen de un día para otro, pero sí, si tienes una línea de ejecución, pues sí que se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que sería fundamental y elemental que los ayuntamientos, sobre todo en ciudades grandes, pudieran coger espacios grandes y que fuese pues para esto, para zonas urbanas, para huertos urbanos, y allí pues que las personas se empiecen a educar precisamente para la alimentación, para el conocimiento y para las aves y para muchas cosas, ¿eh? Que no tenemos por qué ser urbanitas ni pichapins, ¿no? Uh-huh. Podemos ser urbanitas, pero con una conciencia ecológica y agrícola pues sustancial. Pero para eso tiene que haber una voluntad política. Y decir, pues aquí que esto se tiene que tirar, pues vamos a hacer un huerto urbano que a lo mejor puede estar a dos niveles, yo qué sé. Sí. O sea, pero también estarías por enterrar el asfalto. ¿Por enterrar el asfalto? Te pregunto. ¿O por sacar el asfalto? Bueno, sería por sacar, de alguna manera, liberar un espacio. Uh-huh. Que no tienen que ser todo edificios o tienen que ser todo fábricas. Uh-huh. No sé. Sobre todo para darle la oportunidad a las personas mayores, pero sobre todo a las personas jóvenes, que sepan qué es la agricultura, porque sí que hay muchos jóvenes que se van ahora de las ciudades al campo, ¿no? Porque están hartos y porque allí ven otra posibilidad de vida. Pero también a las personas de aquí, ¿por qué no? Se hacen campos de fútbol y se hace cosas de todo tipo, ¿por qué no un huerto urbano? Bien. Bueno. Entonces, para hacer esto, para seguir fomentando la actividad del huerto, para hacer que llegue más gente, bueno, o realmente funcionéis en asamblea y generáis programas, ¿no? De apertura del espacio a otras actividades, como para convertirlo en un centro para estar y para reunirse y para conocer. Sí, tenemos la comisión de actividades que organiza actividades para el barrio y también para, bueno, sobre todo enfocadas en el colectivo, pero también abiertas a gente de fuera. Lo que pasa que, bueno, no es el centro del huerto. Es el objetivo a largo plazo, pero ahora mismo todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido más bien enfocado al colectivo que está dentro. Pero es verdad que el huerto, cuando hay hortelanas y hortelanos trabajando, está abierto a cualquiera que pase por allí para dar una vuelta y visitar y conocer. Sí. Bueno, ya habéis dicho que tú te engranas con otras iniciativas así autónomas que están intentando recuperar o reverdecer la ciudad. Sí. Y tú desde tu impulso, ¿no? De autoconocimiento, autogestión y realmente vivir de otra manera, también lo estás fomentando a nivel personal. Sí, sí. Yo creo que es fundamental. Es fundamental, porque tal como se está comiendo hoy o se está cultivando hoy, también es necesario alimentarnos de nuestro propio cultivo, ¿no? Porque es que ya, es que se está hablando, es que todo está carísimo, es que todo, bueno, pues vamos a organizarlo. Y yo ya sé que es muy complicado, absolutamente complicado, en una gran ciudad tener, por decir de alguna manera, campos en cada barrio y tal, pero bueno, yo creo siempre lo mismo, que si hay voluntad, las cosas se pueden ir modificando. De la misma manera que se adoptó el criterio de que en Polo Seco todos los edificios viejos que fuesen a tierra serían vueltos a hacer, pero solamente con dos pisos, me parece estupendo, porque con calles tan estrechas no dejas pasar el sol con cinco pisos de altura. Pues eso es un criterio, ¿no? pero otros criterios también para una vida sana y ecológica, pues también se pueden hablar, ¿por qué no? Cuando cosecháis vuestros productos y os los coméis, ¿placer? Es un placer, pero no te lo puedes imaginar. Mayúsculo, ¿no? No te lo puedes imaginar. Hablando del precio, yo estoy harta de la gente que habla del precio de las cosas, porque realmente yo creo que uno de los problemas que tenemos por nuestra... al que se debe la desconexión que hoy tiene la gente con la tierra, la alimentación y con todo, es la desvalorización que hubo o que ha habido en este último siglo del trabajo agrícola, ¿no? Sí. Y con eso... Todo a base de negocio. No, y además que, bueno, a mí me pone un poco verde el tema. Cuando la gente dice, no, pero qué caro es comer ecológico, yo le digo, pero tú has intentado alguna vez cultivar algo, ¿sabes cuál es el proceso de conseguir una lechuga? En la paciencia, el cuidado, ¿no? El todo que hay que ponerle, claro, para que salga algo adelante. Y yo creo que, no sé cómo lo veis vosotros en vuestros hortelanos con los que compartís espacios, y todo el mundo viene ya con una conciencia hecha, o veis que va progresando en cuanto va cultivando su parcela, porque creo que la mayoría de la gente solo espera que salga porque hace sol. Hombre. Bueno, hay de todo. Hay gente que viene con un poquito de base, como José y yo, con experiencia previa de familia, o hay gente que viene muy verde, o bueno, en este caso muy, como muy perdida. Pero viene todo el mundo que yo he visto con muchas ganas de aprender, y eso es lo bueno, que al poco tiempo, como en el huerto ya hay muchas personas que saben mucho, tenemos varios gurús, pues en cuanto conectas con alguno de ellos o ellas, pues ya te van dando consejillos y la gente se emociona mucho. Y hace poco entró una chica que decía que la primera semana iba a estar observando solo la parcela y conectando con ella, conectando con la tierra, me encantó. Porque no quería que tocáramos nada de la parcela, solo quería conectar, hacerse con ella. Pues es que no me das, me estaba ahí embalada, pero es que me queda menos de un minuto. Os agradezco mucho que hayáis llegado. Voy a cortar ese trozo de música que se me resbaló para ofrecer ya un producto un poco más completo en esa hora. Me voy a pasar ahora un poco en la hora de continuidad. Lo siento a los que estáis escuchando y esperando otra cosa. Gracias, Carol Fraile, gracias José Pérez, por haber venido a contar lo que es vuestra experiencia de esperanza y de cariño hacia la tierra en un lugar como es el Hort de la Font Trobada. Gracias. ¿Tenéis algo que decirme más? Mira, todavía no hemos hablado de una cosa fundamental, que para otro día podríamos hablar. Nosotros no hicimos las parcelas porque sí, hicimos copia de un agricultor que esto lo tenía súper estudiado, y son, la copia que hicimos se llama Paradas de Crestalle. Sí, las Paradas de Crestalle es una forma de cultivo muy típica de Cataluña y de la zona balear. Sí. De la que podemos hablar largo y tendido. A mí no me han salido muy bien los tomates con las paradas. Ah, bueno. A mí sí, muy bien. José es el modelo de paradas en cristal. Sí. Bueno, habéis estado en un Cor Animal, Contrabanda FM 91.4 de una radio de la FM de Barcelona. Radio libre y autogestionada, donde las haya. También este programa se escucha en Radio Almaina Granada, 88.5 de su FM. Hasta la próxima. Me voy a tirar río, a sembrar lo mío, a comer bonito y a mí. círculos. Ahí voy.